Cristo vive. Amén. Cristo vive es buena noticia. Amén. Buena noticia es evangelio. Evangelio es buena noticia. Amén. Cristo está vivo. Amén. Y nosotros tenemos el altísimo privilegio de vivir en Navidad. Amén. Algunos se están preparando para Navidad el 24 y nosotros vivimos en Navidad. Amén. Y vivimos en Pascua porque vivimos en resurrección. Para nosotros está vivo y lo sentimos vivo y nace cada día. Y eso es ser privilegiado, es ser elegido, ser escogido por el Señor para tener esta primicia. Hace un ratito... ¿Cómo? ¿Que el Señor no tenía arbolito? No, pero usó los árboles para enseñar un montón de cosas, ¿eh? La higuera, ¿eh? Pero dijo algo muy fuerte, al árbol se lo conoce por sus frutos. Y ahí... nos puso un problema a nosotros los parlanchines, que hablamos del Evangelio. Pero la realidad es que lo que importa es el fruto. Amén. ¿Eh? Ahí alguien dijo alguna vez, algunos se lo atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta, pero no es así. Predica todo lo que puedas, y si es necesario, habla. La prédica empieza por el ser cristiano, después por hacer de cristiano, y después decimos que somos cristianos. Tenemos una cultura cristiana que está basada más en el decir que en el ser y el hacer. Pero primero tenemos que ser cristianos, después hacer de cristianos y recién después abrir la boquita. ¿Sí? Y quiera Dios que nos dé la fortaleza para esto y para comprenderlo y para ponerlo en práctica. Les paso el saludo al pastor Agustín Barrientos. No, ha quedado allí en San Miguel, está trabajando, está ministrando a una persona con ciertas necesidades. Recién fuimos con Sonia a ver a Camila y bueno, vamos a orar por esta familia para que acepte a Cristo de todo corazón. ¿Sí? Dios le ha mostrado su poder, le ha mostrado su amor, le ha mostrado un milagro. Pero el milagro de por sí no tiene sentido si atrás no viene conocer a Cristo. Cada vez que el Señor hacía un milagro, a tres enseñaba el Evangelio. ¿Sí? Con todo respeto, es como en el circo, el pasa y vea, ¿eh? Que ponen la atracción en la puerta para que la gente entre. Pero adentro es otra cosa. ¿Sí? Jesús hacía milagros, pero no por el milagro mismo. Era una forma de llamar la atención, ¿para qué? Para anunciarles que el reino de los cielos se estaba acercando. Y que Él era el único Hijo de Dios. Así que los saludos del pastor Barrientos, que está trabajando para el reino de los cielos en este momento. El agradecimiento a Dios que nos vuelvan a recibir. Y quiero pedirles oración por Felipe Baba. Felipe Baba es quien me guió a mí al Evangelio. Algunos dicen, ¿para qué lo habrá hecho? Bueno, pero él le predicó a tanta gente y me predicó a mí. Y está internado en este momento. Hace poquito lo operaron, tuvo un infarto gravísimo, de milagro está vivo. Así que por Felipe Baba y por la familia Terán, una familia de pastores a los que amamos profundamente, Eduardo Terán, Patricia Terán y Douglas Terán, que están viviendo una batalla, vos que decías recién de las batallas, la de ellos es permanente, viven trabajando para el Señor, están sosteniendo una iglesia en Ituzaingó, donde hace 5 años que no va nadie. ¿Sí? Hace 5 años que no va nadie, ya han hecho todo lo que podían y más. Y hace 5 años que no va nadie. Y recién llamaron desesperados porque a Douglas lo eligieron abanderado, mejor promedio en una escuela que pertenece a la Fuerza Aérea, pero le exigen cortarse el pelo y él no quiere. Y se desató todo un conflicto en medio de la bendición. Y algún día vamos a tener que hablar qué hacemos nosotros a veces con la bendición. A veces tenemos la capacidad de convertir la bendición en maldición. ¿Sí? A veces cuando viene la buena, parece que nos buscamos la forma de arruinarlo el tema. Y él, que buscó toda su carrera secundaria, llegar a tener mejor promedio por una cuestión personal y de testimonio, ahora que es abanderado, están metidos en un conflicto familiar por un corte de pelo. Así que oramos por la familia Terán y por Felipe Baba. Y les cuento brevemente un testimonio. El domingo, es un testimonio así chiquito, les aclaro. Pero la invitación es a que recuperemos la capacidad de asombrarnos ante los testimonios chiquitos. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados, gracias a Dios, a dar gracias por las grandes sanidades, los milagros económicos, pero hay un milagro todos los días, que sale el sol. Yo tengo miedo que un día no salga el sol y ahí los cristianos nos pongamos a clamar: Señor, que salga el sol, que salga el sol. Y el Señor va a decir: hace miles de años que vengo haciendo salir el sol y ustedes no me lo agradecen. Y ahora me vienen a pedir. Entonces, evidentemente, la mayoría de nosotros hemos llegado al Evangelio reventados. A la mayoría de nosotros nos pasaron así por abajo de la puerta, de tan chatitos que veníamos, desinflados. Y la mayoría de nosotros somos así, ¿no? Pero qué bueno está decir gracias, Señor, por el milagro nuestro de cada día. Y este es un milagro así chiquito. A mi mamá se le rompió la canilla, perdí agua y había que reemplazarle el cuerito. Pero era domingo a la mañana. Y en Capital no hay ferreterías abiertas domingo a la mañana, generalmente. Y veníamos caminando y diciendo, ¿cómo vamos a hacer para reemplazar el cuerito? Y mi mamá vive en Flores. A 60, 70 metros de la puerta de la casa de mi mamá, yo venía mirando para abajo, no sé para qué, y encontré el cuerito tirado en la calle. Entonces... y llegué con el cuerito en la mano y digo, mira, lo encontré tirado en la calle. Y este es el Cristo que predicamos. Que sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma la tempestad y te consigue el cuerito cuando lo necesitas. Y lo hace cuando él quiere. Porque yo le pedí, por ejemplo, que River no se vaya a la B. Y eso no lo hizo. ¿Está? Y ahora tengo hermanos de San Lorenzo que están pidiendo lo mismo y creo que tampoco lo va a hacer. Pero los de Boca le pidieron salir campeón invicto y salió un campeón invicto. Como me pasó una vez, y le robo un minutito más de tiempo, con un arquero, Vivaldo, creyente, cristiano evangélico, y con el Pipa Gancedo, también creyente. Y una vez hablando con ellos, ellos me dicen, bueno, si el Pipa me patea un penal a mí, dice Vivaldo, él le está pidiendo a Dios hacer el gol, y yo le estoy pidiendo atajarlo. Entonces, ¿a quién le hace el milagro el Señor? Por eso la voluntad de Dios va más allá del milagro. La voluntad de Dios tiene que ver con todo el cosmos. ¿Sí? A mí me encanta, no sé si habéis visto, cuando ponen un dominó al lado de otro, una ficha de dominó pegada a la otra y empujan la primera y se caen todas. ¿Sí? Hay gente que hace eso con, no sé, 200.000 por ahí fichas de dominó, ponen una al lado de otra y de repente empujan la primera y empiezan a caer una atrás de otra, una atrás de otra, una atrás de otra, una atrás de otra. Es espectacular. Los milagros de Dios están en función de eso. Están en función de las necesidades de todos. Nosotros muchas veces pedimos de nuestro egoísmo. ¿Sí? Señor, yo quiero ser director de la escuela donde voy, pero resulta que el director Dios lo quiere bendecir. Entonces, para que nosotros podamos ser director de ese lugar, Él tiene que conseguir un mejor lugar a ese director que está actualmente. Entonces, a veces nuestra ansiedad es desde el egoísmo, de no comprender que Dios tiene que acomodar un montón de cosas hasta bendecirnos en lo que nosotros le estamos pidiendo. Y quiera Dios que hoy nos pueda bendecir a través de esta palabra. Recién cantábamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Bien, vamos a hablar de la libertad de Dios. Y vamos a agarrar el diario por un ratito, ¿sí? Yo quiero que me ayuden. Díganme así, a voz alzada, las noticias del día. A ver, noticia del día. ¿Qué es lo que se está hablando en los medios de comunicación? El juramento de Cristina. El juramento de Cristina. Otro más, vamos. En el nombre de Jesús te reprendo. Me dice Boca campeón. No puede. La moneda de 2 pesos. Hermana, por favor. Perdón, estoy grabando. Esto que tengo acá es para grabar. Otra noticia, a ver. Vamos a orientarlos un poco. De las policiales, ¿de qué se está hablando? La mujer que mataron. Bien. La mujer que mataron, la de La Plata, pero la mujer que mataron, ¿quién la mata? Su pareja, que la había violado, ella la perdonó. Y después el hombre sale de la cárcel, no se entiende cómo la justicia con J minúscula, la justicia del hombre, lo deja salir, y el tipo, se casaron, y el tipo la mata. Bien, esa es la noticia que está ahí. 3 años pasaron. Sí, sí, sí. Y tiene un nenito que tiene 2 años, más o menos. Bien. Ahora, hay una parte de esa noticia que es dramática, que demuestra que la sociedad está enferma, y que me obliga a mí a querer hablar algún día entre ustedes de la diferencia entre perdón, perdonar y restituir. ¿Sí? Me lo voy a agendar por ahí, porque hay un error. Ella lo tenía que perdonar al violador, pero no lo tenía que restituir. De esto vamos a hablar profundamente algún día. Gloria a Dios. Ahí está el error que se cometió. Pero hoy aparece, en realidad ayer en página 12, aparece como si esto fuese poco, y al precio de lo mismo, ¿no? Dos al precio de uno. Resulta que esta mujer que murió, que Dios quiera Dios que él la haya recibido en su gloria, tenía una mamá y un papá. Y resulta que el papá también asesinó a su mamá cuando era chiquita. Esta mujer, creo que se llama Mariana, si no me equivoco, su mamá fue asesinada por su papá cuando ella era tan chiquita como el bebé. No sé si soy claro que se repitió la historia. Ahora, los dos asesinos no tenían lazo de sangre. El lazo de sangre era de la mamá que fue asesinada con esta hija que fue asesinada. Las dos fueron asesinadas por sus maridos. Las dos dejando bebés chiquitos. Pero no había lazo de sangre entre los dos asesinos. Si no hay lazo de sangre, ¿qué hay? Hay lazo espiritual. Hay un lazo espiritual. Y hay toda una sociedad que está hablando de esto, ciega, una sociedad ciega, de poder entender que están mirando una película, lamentablemente real, porque no es que acá se termina la función y nos vamos a comer un pedazo de pizza y decimos qué bueno que la vida es distinto a esto, sino que la sociedad está viendo una película y yo no veo que la iglesia salga a contarle de qué se trata la película. Y la película se trata de maldiciones que pasan de generación en generación. Sí, desde la cuarta. Tal cual. Ahora, qué tremendo que la iglesia de Cristo, tan acostumbrada a discutir con cuánta agua bautizamos, a qué edad bautizamos, si hablamos en lengua, si no hablamos en lengua, quién tiene la mejor visión, quién interpreta mejor la Biblia, si la NBI, la nueva versión internacional, es mejor que la Reina Valera. En el medio de tantas discusiones de gusto, casi se me escapa otra palabra, no sale la iglesia de Cristo a decir, sociedad argentina, acá estamos ante un hecho espiritual. Y explicarle que la Biblia nos habla de esto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y si no hay libertad, es porque no está el Espíritu de Dios. ¿A quién le di el papelito con Éxodo 20? Léelo, por favor. Y nada es igual de semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Gracias, hermanita. A ver. Primero, Dios ata estas situaciones a la idolatría. Ah, entonces es la iglesia católica. No, la idolatría no es solamente cuando uno adora a una virgen o a un santo. Hay una idolatría que es la número uno, que es esta. Billulla, guita, plata, mamón. Dinero, dólares. Pesos, pesetas, yenes, euros, tarasca, guita. Cuando en una familia hay idolatría, idolatría a un equipo de fútbol, idolatría al bingo, idolatría a la quiniela, idolatría a una persona porque es un político y yo dependo de él para poder vivir, idolatría. Idolatría es todo lo que saca a Cristo del centro de nuestra vida. Amén. Idolatría a veces puede ser un animal. Con Sonia conocemos gente que no sale ni el 24 ni el 31 a reunirse con su familia porque tiene que cuidar su perro. Eso es idolatría. El perro pasa a ser el centro de la vida de esa persona. Cuando en una familia hay idolatría, aparecen estos problemas. Maldición de tercera y cuarta generación. Ahora hay algo mucho más importante en el texto, que dice que si bien Dios manda esto a tercera y cuarta generación, si hay amor por Dios, si hay devoción por Dios, si Cristo está en el centro, ¿qué pasa? El amor por mil generaciones. El mensaje de este texto es aquello que Pablo dice en la carta a los Romanos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre Dios tiene más amor que ira. Siempre tiene Dios más cosas buenas para darnos que maldiciones. Siempre Dios está dispuesto a perdonar por sobre nuestras transgresiones. Pero la realidad es que hay una vinculación entre lo que nosotros hacemos y la vida de nuestros hijos. Y cuando hablamos de hijos acá, hablamos de hijos de la sociedad. Sacamos de la mirada individual, de que cuando yo digo mis hijos estoy pensando en mi hijo Danilo y en mi hijo Erika, y empecemos a pensar que mis hijos son todos los que me siguen en esta sociedad. Cuando en una sociedad hay idolatría, cuando una sociedad se entrega a los demonios más asquerosos, el sufrimiento va a ser para 3-4 generaciones que siguen. Ahora, en lo familiar pasa esto. ¿Querés bendecir tu casa? Entregate a Cristo, porque con tu entrega a Cristo, de palabra y de hecho, vos vas a estar bendiciendo a mil generaciones de tu familia. Amén. Siempre Dios va a tener más perdón que castigo. Gloria a Dios. A tal punto que mandó a su único hijo a entregarse en una cruz, como si fuese maldito, para que no haya más ira. Pero cuando uno ve esta noticia y esta implicación de la noticia, esta repetición, parece ser que esto toma vida. Éxodo 34, ¿quién lo tenía? Ahí. Moisés habló dos tablas de piedra semejantes a la primera, y muy de mañana subió con ella al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en las nubes y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó el Señor, y el Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones, después y que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Amén. Gracias, hermana querida. De nuevo lo mismo. En el momento de recibir las tablas de la ley, está esto. Hay una responsabilidad nuestra sobre aquellos que nos siguen, y hay una responsabilidad de los que nos precedieron, de los que estuvieron antes que nosotros, sobre nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que tomar decisiones de vida. ¿Vamos a seguir a Cristo o no lo vamos a seguir? Lo que no podemos tener es el corazón partido. Hay algún profeta que alguna vez dice: por lo menos los idólatras son leales a sus ídolos. Ustedes ni siquiera eso. Tremendo. Tremendo. Desgarrador. Dios rescata por lo menos que los idólatras son leales a él. Y nosotros no. Nos está hablando a nosotros. Por eso tenemos que tomar decisiones de vida. Si vamos a seguir a Cristo, lo vamos a seguir. Y lo vamos a seguir sabiendo que los dolores y las batallas de las que nos hablaba hoy Sebastián son porque nosotros no solo nos estamos bendiciendo a nosotros, sino que estamos bendiciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta tercera y cuarta generación. Y que nosotros, como dice Carta a los Hebreos, vamos a gozar de buen testimonio, pero por ahí no vamos a alcanzar la promesa. Pero yo sí. Nosotros somos por ahí de los que tenemos que cruzar el Mar Rojo y entrar en el desierto para caminar 40 años, pero tenemos que estar dispuestos a que los que crucen el Jordán y entren en la tierra prometida sean otros. Por eso cuando a mí me hablan de éxito, de metas en Cristo, no lo entiendo. Porque los que salieron con Moisés no pisaron la tierra prometida, pero estuvieron dispuestos a caminar 40 años para darle la libertad y la tierra prometida a sus hijos, a sus nietos, y que se cumpla la promesa de Abraham, que íbamos a ser tan abundantes como la arena del mar. Y cada uno de nosotros somos un granito de esa arena del mar. ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones que bendigan a las generaciones futuras? ¿Y de quién nos vamos a tomar? ¿De quién nos vamos a tomar? Jesucristo, que nos dejó el Espíritu Santo para darnos convicción de pecado, para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para darnos lo que tenemos que tener para poner en la cancha todo. Pero a mí nunca me toca nada, Señor. No, porque estamos trabajando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que en nuestras familias, si hubo un padre asesino, no aparezca otro. Mi abuelo paterno se suicidó porque era adicto al cigarrillo y le cortaron una pierna y le cortaron un brazo y después se suicidó. El amor de Dios a través de Jesucristo hace que yo tenga la seguridad en Él que no va a volver a pasar. Ahora, no quiere decir que no me van a pasar otras cosas, porque las generaciones siguientes se tendrán que lavar y limpiar de aquellas macanas que yo cometí. Y la única forma de lavarlas y limpiarlas va a ser: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice Nehemías de esto, Sandrita? Al escuchar esto me sentí desgraciado. Hice duro por algunos días, ayuné y oré a Dios del cielo y Señor, Dios del cielo grande y temido, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo hiciste hace tiempo. Gracias, Señor. Nehemías la tenía clara. El pueblo, ¿dónde estaba? Cautivo en Babilonia, esclavizado. De la ciudad de Jerusalén no podía ni siquiera pasar un caballo montado con alguien porque estaba todo destruido. Y Nehemías, en vez de decir, che, qué atorrante los abuelos, mirá lo que hicieron, Señor. Ahora yo soy bueno, entonces dejar. No, se hizo cargo de los pecados de sus abuelos, de sus antepasados. Porque tiene claro él esta situación de tercera y cuarta generación. Él entiende que no le puede echar la culpa a los que lo estuvieron antes, porque él no puede presentarse ante Dios como no culpable de lo que va a impactar en las generaciones futuras. Por eso tiene un corazón puro y dice, Señor, yo y mi familia. Y mi familia es no solo papá y mamá o los hermanos, es yo y mis antepasados en los pecados. Yo no lo puedo asegurar, pero yo tengo fe que si esta señorita, esta señora que mataron, hubiese recibido el Evangelio y en vez de odiar a su papá que mató a su mamá, hubiese dicho, yo y mis antepasados hemos pecado, perdonanos, hubiese tenido esta concepción histórica de la realidad, ¿sí? Salir del yo mismo y empezar a entender que vivimos en una comunidad donde hay cosas que pasaron antes y cosas que pasaron después. Y esto aplica a nosotros. Nosotros nos animamos a decirle a Dios, yo y mi familia hemos pecado. Estamos dispuestos a decir, Señor, yo me hago cargo de las macanas que se mandaron en mi familia. Cada uno de nosotros sabemos las macanas que hemos arrastrado desde que nacimos. Pero si cambiamos la teoría del odio, mira lo que me hizo, por Señor, formo parte de una historia de pecados y yo quiero en el nombre de Jesús romper con esta maldición de tercera y cuarta generación. ¡Gloria! En lo personal, mis padres se han separado hace muchísimos años. ¡Gloria! Y yo, mi primer matrimonio, lo perdí. Es lo mismo. Dios se apiadó de mí y no hubo muerte. En este caso hubo separación. Pero se repitió la maldición. Y yo en el nombre de Cristo Jesús, al cansarme con Sonia, declaro en el nombre de Jesús que mis hijos no se van a separar cuando se casen. ¿Por qué? Porque así como hay maldición de tercera y cuarta generación, si nos ponemos en Cristo, hay perdón por mi generación. Y yo doy gracias a Dios porque su perdón, todas las cosas son hechas nuevas. Y esta cosa que se llama Andrés también fue hecha nueva. Para ir desarmando el camino, porque esto es como la televisión, cuando te pone la música porque te tenés que ir. No, qué broma. Les invito a abrir Jeremías 31. No te rías, Sonia, por favor. Después en casa me dice, ¿cómo le vas a decir eso? Jeremías 31, desde el versículo 27. Nuevo pacto. Gloria. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. ¿Lo tienen? Versículo 27. Vienen días, afirma el Señor. Cuando los profetas dicen vienen días, ¿qué están diciendo? ¿De qué días están hablando? De estos días, de los días en que Jesucristo vive. ¿Sí? Esto está escrito antes de que nazca Jesús, muchísimo antes. Pero cuando el profeta dice vienen días, está anunciando los días del Mesías. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel, la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, ¿qué hace? Así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y cuando dice con el pueblo de Israel, te está diciendo a vos y a mí, lo estoy haciendo con ustedes. Siéntanse parte. Este es el pacto que hizo con nosotros. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Es decir, que los predicadores nos vamos a quedar sin laburo. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo los perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios, porque en Cristo Jesús cambia la historia. Ahora cada uno se hace cargo de su macana. Ahora cada uno, si es pato criollo, se va a hacer cargo de cada paso que dio. No sé si soy claro. Ahora cada uno, si es pato criollo, se hará cargo de cada paso que dio. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es tener el nuevo corazón. ¿La clave cuál es? Entrar al nuevo pacto. ¿Y cómo entra el nuevo pacto? Antes, el viejo pacto, ¿cómo se entraba? Mediante la circuncisión y el derramamiento de la sangre del prepucio del bebé. Ahora el nuevo pacto se entró por la sangre de Cristo y nosotros lo único que tenemos que hacer es tener fe y ponerla por obra. Esa es la parte más difícil. Porque decir yo creo es fácil. ¿Sí? Llenar un formulario y decir sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio. ¿Dónde firmo? Eso es fácil. El tema después, ¿está? Esto es como un viejo chiste que le atribuyen a varios presidentes, pero vamos a ponerlo con Fidel Castro, que no es argentino, que estaban en la plaza en La Habana y la gente gritaba, la vida por Fidel, la vida por Fidel, la vida, estaban todos enloquecidos. Y Fidel Castro sale con una pluma al balcón, bueno, dice, voy a tirar la pluma y aquel que le caiga la pluma encima va a dar la vida por mí. Y la multitud gritaba, la vida por Fidel, la vida por Fidel. Seguía tirando plumas. Espantaban la plumita, que no me caiga encima a mí. Una cosa es decir voy a dar la vida y otra cosa es darla. Gloria. Y en Cristo nos pasa esto. Ahora, ¿tenemos el nuevo pacto? ¿Lo aceptamos? ¿Lo ponemos por obra? Se terminaron las maldiciones de tercera y cuarta generación. Ah, entonces un viva la fe, pagamos cualquier cosa. No, no. Cada uno se tiene que hacer cargo del paso que dio en nuestra parte de pato criollo. Yo me declaro pecador, yo me declaro pato criollo, pero también declaro que en la sangre de Jesucristo he encontrado el perdón a todos los pecados. Y que la lucha más grande que tengo, y que creo que tenemos todos, es que vivimos igual atados a la culpa. La culpa nos tortura todos los días, como si esa sangre no hubiese sido derramada. Entonces quiero dejarles una clave para terminar. Ahora que volvió el músico después de que dije que me estaba echando. Vení, Sonia, vení, dale, vení, dame una mano. Dale, vení, dame una mano. No te voy a hacer nada. Gloria a Dios, gloria vení. A Dios. Venga, hermana, gloria a Dios. Vamos a suponer que las cosas no son como en casa, ¿sí? Y que yo acá le digo las cosas a Sonia y ella las pone en práctica. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo la agarro así y le digo que se vaya, andate, andate, y no se va. Ahora, si yo la suelto, anda mi amor, gracias mi amor, repetilo en casa. En casa tenemos el 11º mandamiento que es el que dice, sí querida. Eso es el Reina Valera, en la NBI es como quieras mi amor. En la del lenguaje actual es como te parezca mi vida. Son distintas versiones de lo mismo. ¿Qué pasó acá? Muchas veces nosotros estamos echando fuera espíritus de la vida de las personas o de nuestra vida que no se van, porque están agarrados por la culpa. Entonces, por más que al espíritu le digo que se vaya, no se puede ir a ningún lado, porque está atrapado por la culpa. Si nosotros aceptamos a Jesucristo de todo corazón, esa culpa se abre. El espíritu no se puede quedar, se va solito, no hay que decirle nada. ¡Gloria! ¡Se va! ¡Gloria a Dios! Por eso, ¡gloria! Hoy, esta noche, aquí en este lugar de Luján, ¡dante! Yo te invito y me invito a que oremos para dejar toda culpa de lado. Para que el ¡gloria! Evangelio de Jesucristo se haga efectivo, para que no haya más maldiciones de tercera y cuarta generación. Pero que esto impacte a toda la Argentina, para que nunca más tengamos que ver cómo una madre es asesinada por su esposo, por decirlo de esta manera, y descubramos que hace 20 años su padre había hecho lo mismo con su madre. Que el Evangelio que nosotros predicamos podamos impactarlo, predicarlo de tal manera, que impacte de tal forma en la sociedad, que la gente pueda decir, Señor, yo te necesito, yo te quiero en mi corazón, pero en forma práctica, quiero dejar de lado toda culpa y vivir en libertad, y que dejando de lado toda culpa, los demonios que me han acosado toda la vida se vayan simplemente porque no tienen quien lo agarre. Así como Sonia no se podía ir, pero cuando le abrí los brazos pudo salir, de la misma forma, si nosotros clamamos a Dios y aceptamos su perdón, no hay lugar para que la culpa deje agarrado a nuestros demonios. No puede quedar uno solo. Gloria al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias por tu entrega en la cruz, por tu derramamiento de sangre, por tu resurrección que nos dio vida eterna. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaramos sobre nuestra vida que no hay culpa que resista. Echamos fuera todo espíritu de culpa sobre nuestra vida. Y salida la culpa, con ella se van todos los espíritus que acosaron nuestra vida. Señor, declaramos rota toda cadena generacional, de tercera y de cuarta generación, solamente por la fe puesta en tu sangre que limpió nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que vamos a vivir en libertad, sabiendo que los pecados, los errores que hemos cometido no impactarán en las generaciones futuras, no por nosotros, sino por tu propio nombre y por la dignidad de tu nombre y el cumplimiento de tu promesa. Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos que somos los del nuevo pacto, los del corazón de carne, los del Espíritu Santo, los liberados de la culpa en tu nombre, y que nunca más, Señor, veremos en nuestras familias cómo los errores de nuestros abuelos se repiten en nuestros hijos. Clamamos a ti, Señor, para que en la República Argentina nunca más veamos cómo en las familias se repiten los desastres. Danos armas espirituales y concretas, Señor, para salir a la calle a predicar tu evangelio encarnado, para que podamos transmitirle esto al pueblo argentino, para que el pueblo argentino pueda ver en esta historia nefasta la movida espiritual. Perdónanos, Señor, porque nosotros y nuestros antepasados de la iglesia hemos pecado contra ti, pero te seguimos buscando, Señor. Y así como Nehemías reconstruyó Jerusalén, nosotros queremos reconstruir la Argentina. Por favor, Señor, danos el entendimiento para llegar a todas las familias. No queremos ver más tanta muerte y destrucción. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos llegado tarde. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos aceptado ser la sal y la luz del mundo. Y si no hay sabor y si hay oscuridad, nos declaramos responsables. Queremos ser la sal y la luz de la Argentina, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y nos aferramos a tu promesa sabiendo que la historia no se repetirá. Y que a lo sumo tendremos que hacernos cargo de nuestros propios errores. Pero que en tu nombre y por tu sangre, nunca más una generación pagará los pecados de otra. Como dice el profeta, Señor, que los que comen las uvas agrias se harán cargo de las consecuencias, pero no las generaciones futuras. Nos liberamos en tu nombre, Señor, de toda carga generacional en nuestra familia. Nos liberamos en tu nombre, Señor, de cualquier maldición generacional en nuestra familia. Y nos ponemos en manos tuyas, tanto en fe como en obra, para predicar y profetizar en tu nombre a una sociedad que se está desgarrando de sangre y necesitan sí o sí de tu bendito amor. En tu nombre, Señor, lo pedimos con toda fe. Amén, amén y amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está?